Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres andinas de Arica y Parinacota, iniciativa de Radio AINI, que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023. Mujeres de Pueblos Originarios y Violencias. Chakap Markan Takhisiyat Warminaka Hiwasan Hanchina Kasah Tiriniwa Takikunanaka Lurapristo Takinaka Hachanaka Chama Hiutawi Ma Chakap Sartawi Koltayasinataki Untayanyaha Takhisiwainaka Ma Pachanha Wali Cholqitanwa Chatantantanwa Wali Cholqitanwa Hanu Amuitanti Cholqitanwa Wali Harkakastanja Hiwaskama Takpachanisa. Nuestros cuerpos llevan cicatrices de todas las que hicieron el camino. Lágrimas, fuerza, dolor. El primer paso para sanar es reconocer que sufrimos algún tipo de violencia. Somos valientes y denunciamos. Somos valientes y no callamos. Somos valientes y nos cuidamos entre todas. Convención de Belém do Pará de 1994 describe como violencia contra la mujer a cualquier acción o conducta basada en su género que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Las Mujeres Indígenas y sus Derechos Humanos en las Américas del 2017 reporta que la violencia contra las mujeres indígenas está estrechamente vinculada con las formas continuas e interseccionales de discriminación que enfrentan. La discriminación contribuye al estereotipo según el cual son inferiores, sexualmente disponibles y o víctimas fáciles. Por lo tanto, las violaciones de los derechos colectivos, civiles y políticos y económicos, sociales y culturales son una forma de violencia estructural contra las mujeres indígenas, como la violencia obstétrica, que abarca todas las situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente o de denegación de tratamiento durante el embarazo y la etapa previa y durante el parto o posparto en centros de salud. Y la violencia espiritual, que se manifiesta cuando actos de violencia o de discriminación contra mujeres indígenas se perciben no solo como un ataque individual contra ellas, sino como un daño a la identidad colectiva y cultural de las comunidades a las que pertenecen. Natalie Tancara Figueroa y Heraclia Tito Ortiz, ambas mujeres aymara, desde sus experiencias reflexionan y comparten sobre las violencias hacia las mujeres indígenas. Camiseraki, Cuyacanaca, Filatanaca, Masinaca, Nayaxutinac, Natalie Tancara Figueroa, soy una mujer aymara, soy arjatiri en este momento, que sería una abogada. Y en este momento estoy acá en Arica, volví al territorio, trabajando, digamos, desde el rol de como de abogada, pudiendo escuchar esta experiencia. Muchas personas niegan esta violencia intrafamiliar que ocurre en espacios entre la familia, ya sea con tu misma familia, o también con la pareja de tu familia, o la convivencia entre los padres, madres, con un hijo en común. Se suele como omitir. Entonces, no sé si hay mucho de elemento cultural, pero tratan siempre de como recalcar eso, de que hay que seguir cierto orden, ya que hay una autoridad que se respetar, o que ya sea la voz de tu madre, padre, de tus abuelos, de alguna autoridad ancestral. Pero también se niega mucho esa violencia, se tiende a romantizar un poco el mundo andino, mostrar o evidenciar como algo bueno de la cultura, se omite estas cosas que son también, que confluyen, porque somos personas, somos humanos, humanas, y están las violencias y es una realidad, quizás por la sociedad, porque estamos insertas en esta sociedad, ya no estamos quizás en el espacio rural, que también existe violencia, quizás a la infancia muchas veces vulnerada, que no tiene que ver con que la madre cargue en su aguayo la guaguita o que lo lleve a pastorear, porque eso es parte de la cultura, de las tradiciones, pero que no haya quizás un trato digno, amoroso, de poder transmitir esos saberes y se tenga como que quizás potenciado con otros factores, con el alcohol, con otro tipo de fiestas que se alejan de esa ritualidad, claramente que va a tener respeto a otro ser humano, y eso puede ser una mujer, un hombre, la infancia sobre todo. Y hay violencia y quizás por no conversar, por naturalizar esto, es que se me entremezcla con la cultura y creo que no debería ser. Yo creo que eso es parte también del mismo silencio de las personas, de las mujeres, al no conversar. Entonces, como al no conversamos, lo que nos afecta es que terminamos naturalizando, como decir, no, esto ocurre así porque tiene que ser así. Pero los tiempos cambian, no tiene por qué al final con el chicote o con otra herramienta castigar, sancionar, porque los pueblos andinos somos de diálogo, de conversar, no de castigar. Y si hay, a menos si es que existe algún tipo de castigo o de sanción, debe ser algo más comunitario, algo que pueda decidir las personas. Pero como estas violencias se dan en el espacio doméstico, por así decirlo, de intrafamiliar, es que se invisibilizan mucho y no puede ser así. Mi nombre es Heraclia Tito Ortiz, provengo de la comuna de Putre, de Caquena, ahí están mis ancestros. Vivo actualmente en Arica y me dedico a aprender cosas nuevas porque estoy en la jubilación. Sucede que en las atenciones, en la salud primaria, por ejemplo, pero la verdad, en el mesón te tratan muy mal. O sea, no hay un trato respetuoso, ¿no? Te hacen saltar la fila, alguien llega después de ti, pero la tratan a esa persona después a ti, por ser indígena, o sea, invisibilidad, ¿te fijas? Eso, después lo que tiene que ver con el maltrato en general, así como violencia de género, lo otro, que nosotros como mujer indígena no tenemos un hospital, se habló mucho, hace mucho tiempo, pero ahí nomás queda todo, no hay una atención con nuestras costumbres. Incluso una vez hablamos que en Putre íbamos a colocar una atención así de, como te puedo decir, de atención con nuestras costumbres, pero fue complicado. Yo veo que hay voluntad del gobierno, porque te expone situaciones, hay rondas médicas, hay en el respecto de consulta, pero algo pasa y es complicado decirlo, pero yo entiendo que también hay personas que están ancladas en los poderes y como poderes, ¿cómo te puedo decir?, como dirigentes, y no cambian, siguen la misma persona. Pues, mira, un caso bien especial tenemos nosotros en el CONADI, que teníamos otro senador que no, según ellos nos representaba, pero no nos representa tampoco. Nadie lo quiere en los pueblos y él estaba en la CONADI tanto tiempo, ¿se fija? Después, con respecto a la luz, agua, todavía tenemos pueblos del interior sin luz ni agua. Sí, no tienen luz, si no funciona la motobomba, esa como dicen, la de energía eléctrica, no hay luz. Entonces, hay problemas, pues se revientan la cañería, no se reponen a tiempo. O sea, y además está muy despoblado los pueblos también, ese otro cuento, ¿cierto? Tú en la dirigencia fui presidente y organizadora, coordinadora de Mujeres de Pueblo Originario. Actualmente estoy en dos organizaciones más, la Guayle Cantati, que tiene que ver allá en las Pampas Dos Cruces, y después en el Radio Aire. Sí se percibe maltrato, violencia, pero ¿cómo te puedo decir? Está tan invisibilizado que no sabemos cómo ayudarlas tampoco. Hay personas que ya son mayores de edad incluso, que no sabemos cómo, de dónde tomarla. También son reacias a hacer ayudas algunas también. Sí, tú ves que la mujer indígena es como más reservada que las otras. Es muy reservada. Te cuento que si hace poco decían que había alto índice de VIH en Arica y señalaban a la mujer indígena. Pero es que la mujer indígena no va al ginecólogo cuando es hombre, ¿te fijas? Le cuesta hacerse revisar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, en su reporte Violencia hacia las Mujeres Rurales e Indígenas Rurales, Invisibles y Marginadas, del 2019, señala que, respecto a la violencia hacia las mujeres aymara, no existen datos cuantitativos relativos a su magnitud, ni tampoco información de carácter cualitativo que permita caracterizarla, de tal manera que su invisibilización es particularmente significativa. Según entrevistas realizadas para el informe, los principales problemas en el tratamiento de la violencia hacia la mujer son su invisibilización, el anonimato de las mujeres indígenas en general y de las aymara en particular. La afectación de las mujeres aymara en materia de violencias es gravitante, pero que no se está abordando o no se quiere abordar porque no se pretenden realizar cambios en el tratamiento de la materia. Sumado a los escasos avances que se han evidenciado en materia de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, siembran dudas respecto a su real capacidad y voluntad de diseñar medidas específicas para erradicar la violencia contra las mujeres pertenecientes a los pueblos, dado que ninguna ley fue consultada en comunidades y u organizaciones indígenas y no incluyeron medidas pertinentes para las mujeres de pueblos. Jóvenes, está toda la fuerza de los jóvenes, las infancias, pero siempre secundado y apoyado y respaldado por los mayores. De mi historia, no, yo no me podía reconocer como alguien aymara, a pesar de que siempre estuve en un círculo, mi familia aymara. No me podía reconocer porque obviamente no hubo esa transmisión, como se fueron abandonando sus comunidades, a pesar de que están ahí en Bolivia, está mi familia allá también. Pero acá en la ciudad, claro, hubo esa pérdida, pero no lograron vencernos, por así decirlo, porque he visto más jóvenes que se reconocen. Entonces, decir que es un orgullo ser indígena, es un orgullo ser aymara, ser quechua, ser mapuche, y poder compartir estas vivencias, porque no solamente pasa con el pueblo andino, los pueblos andinos, también con otros pueblos, imagínense, con pueblos que ni siquiera el Estado quiere reconocer, como el pueblo chango, tahuéxcar. Entonces, son pueblos que obviamente están vivos y que el Estado de Chile intenta por todos medios negar, invisibilizar, negar esa historia, pero no es así. Hay que tratar de indagar, qué mejor conversar que con tus mayores, porque ahí está el conocimiento. Recordar que los pueblos somos de transmisión oral. Entonces, es doloroso, sí, poder conversar estos temas. A mí me costó harto dolor asumirme indígena, asumirme aymara. Fue muy doloroso para mí, muy doloroso poder leer esa otra historia, pero luego me fui fortaleciendo con la experiencia y también las vivencias de otros hermanos y hermanas. Entonces, y claro, y como lo bueno de estos tiempos es que hay tecnología, entonces podemos compartir como estos mismos canales, está más fácil la comunicación, está al alcance poder quizás informarse de esto, de esta historia negada. Entonces, mi consejo es quizás, no sé si consejo, pero sí quizás una sugerencia es que conversemos, y también las mujeres también haciendo como el enlace con las violencias, de poder ayudarnos, hermanarnos en ciertas situaciones que nosotras vemos, quizás en ciertas fiestas patronales o ciertas situaciones, carnavales, donde nos sintamos violentadas, agredidas, porque el contexto nada justifica ningún tipo de violencia. Entonces, así como nada justifica que hayan querido negar nuestra identidad, nuestra historia, nada justifica la violencia, porque también es parte de eso. Entonces, mi sugerencia sería que conversemos y no juzgar al otro, no quizá la historia de nuestros abuelitos. Yo no para nada los recrimino por lo que pasaron, deseo igual, por supuesto que es muy doloroso también para ellos, pero me hace a mí sentir mucho más orgullosa y más firme también de mis raíces, y me dan ganas de, obviamente, seguir construyendo esta entidad, porque la identidad andina y aymara está en constante construcción. Así que yo creo que tenemos que tratar de relevar esas relaciones que venían antes, no quizá de una forma tan idílica, sino presente con los cambios que vamos teniendo, pero teniendo siempre como horizonte nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro pueblo. La reflexión mía es que ya no es que tire la esponja y no se puede hacer nada, sí se puede hacer bastante. pero ya nos que nos pongamos las pilas. Ya en los pueblos interiores está toda la tecnología. Yo he visto pueblos con mayor grado de frío, así como en hielo, y las casas muy bien equipadas con calefacción, con agua temperada y energía eléctrica. Y digo, ¿por qué no puede pasar en los pueblos nuestros? O sea, pasa por la parte económica, que tenga otra mirada, una mirada más bien de atender a las necesidades. Y es difícil porque, imagínate, acá en Arica nomás tenemos la migración. Entonces, para esos pueblos hay menos recursos, cada vez menos recursos. Por eso lo encuentro que es complicado, porque necesitan plata. Y que la luz sea permanente, que el alcantarillado, porque hay gente que quiere poner sus negocios ahí arriba. No tiene el permiso sanitario, no hay condiciones laborales. Allá se necesita que trabajen gente de la región. Y que hay preparada gente, si hay gente preparada de la región, de los pueblos, hay gente preparada. Son ellos los llamados, pienso yo, que se hagan cargo de estas situaciones. Pero si no les dan la oportunidad de trabajo, difícilmente se van a hacer cargo. Pues ellos tienen esa mirada, vivieron en el pueblo, saben cómo se sufre, saben cómo hacer patria, que es bonito, los paisajes son preciosos. Vivir allá no es fácil. Yo pienso que en otros lugares del mundo existen las mismas condiciones, y no estoy así de frío, pero tienen su sistema de alcantarilla bueno, sistema de calefacción, agua. Claro, se bañan bien abrigaditos y salen a ver sus ovejas y sus animalitos, porque hay lugares que son así también de ganado, pero no viven las condiciones que viven nuestra gente acá en los pueblos interiores. Las mujeres indígenas suelen ser víctimas de violencia en contextos específicos, conflictos armados, durante la ejecución de proyectos de desarrollo, inversión y extracción, relacionada con la militarización de sus territorios, en contextos de privación de libertad, violencia doméstica, contra defensoras de derechos humanos, en zonas urbanas y en el contexto de migración y desplazamiento. Debido al papel singular de las mujeres indígenas como líderes espirituales y garantes de la cultura indígena, la violencia perpetrada en diferentes contextos las perjudica en el plano físico, cultural y espiritual. Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye y recomienda que para garantizar que las mujeres indígenas gocen de todos sus derechos humanos, los estados deben aportar medidas para empoderarlas, posibilitar su participación efectiva en la esfera civil y política y mejorar su situación socioeconómica. Aunque las mujeres y niñas indígenas enfrentan enormes desafíos, violencias y discriminación, no deben ser presentadas solo como víctimas o grupos vulnerables. Las mujeres indígenas son agentes activos de cambio e importantes líderes de la lucha por los derechos de sus comunidades. Han construido un movimiento mundial y continúan luchando para que se abran nuevos espacios donde tratar sus problemas, tanto en el interior del propio movimiento indígena como dentro del movimiento global de mujeres. Les invitamos a que nos acompañen a reflexionar, compartir y visibilizar las memorias de las mujeres indígenas de Arica y Parinacota y a aportar a la no discriminación y diversidad sociocultural del territorio. Agradecemos a Natalie Tancara y Heraclia Tito. Música, gentileza Sandra Caqueo Enríquez y archivo de Radio AINI. Locuciones, Betty Páez Machaca, voz en aymara, Eliana Ortega Paz y Leila Noriega Segarra. Edición Leila Noriega, producción Radio AINI. Desde Radio AINI les invitamos a seguir escuchando Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias en radioaini.cl y en nuestras redes sociales. Nos vemos, Jikinsinkama, Tupananchiskama. Acabamos de escuchar Mujeres de Pueblos Originarios y Memorias, serie de podcast con relatos y voces diversas de mujeres andinas de Arica y Parinacota, iniciativa de Radio AINI, y llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Arica y Parinacota 2023.